7, you are completely 6, surrounded. 5, 4, 3, the vault. 2, open it. 1. Aquí comienza en la FM los 20 superclásicos de la semana. Presenta Alejandro Villalobos. Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos hoy a un gran especial, los 20 superclásicos de Navidad. Sí, hoy hemos escogido 20 canciones muy importantes para la época navideña. Unas canciones como villancicos, quizás. Otras canciones que algunos artistas escribieron para la época navideña y algunas historias sobre esta época tan maravillosa. Vamos a arrancar con la número 20. Esta canción, este sonido navideño, lo lanzó la banda Queen a finales de 1984 y querían que fuera parte de un álbum llamado The Works. Sin embargo, nunca se metió esa canción en ningún álbum. Solamente en el disco llamado Greatest Hits 3 fue que la incluyeron. Eso fue en 1999. La canción la escribió Brian May y Roger Taylor. Aquí está Queen con Thank God It's Christmas. Número 20. Oh, my love, Superclásicos con Alejandro Villalobos. Número 19. La siguiente canción de Navidad es una canción que la hicieron en 1960 por el cantante y pianista The Blues, Charles Brown. En 1978, la agrupación The Eagles hicieron una versión que tuvo una cantidad de sonadas en radio impresionante, especialmente para la temporada de Navidad, obviamente. Pues aquí están The Eagles con esto que se llama Please Come for Christmas, en el número 19. Bells will be ringing, the sad, sad news. Oh, what a Christmas to have the blues. My baby's gone, I have no friends. You wish me greeting once again. Choirs will be singing, silent night. Christmas carol by candlelight. Please come home for Christmas. Please come home for Christmas. If not for Christmas, by New Year's night. Friends and relations, send salutations. Sure as the stars shine above. Well, this is Christmas. Yes, Christmas, my dear. It's the time of year to be with the one you love. So won't you tell me you'll never more roam. Christmas and New Year will find you home. There'll be no more sorrow, no grief and pain. Happy once again. Clásicos y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Superclásico número 18. Estamos presentando los 20 superclásicos de Navidad. Bueno, la letra de la siguiente canción era la historia de un hombre y una mujer, un romance, pero en invierno. Pero luego hicieron una versión de Winter Wonderland que incluía una nueva letra para niños. La transformaron. Ya la canción no era de un cuento romántico de invierno, sino una canción de temporada sobre jugar en la nieve. Aquí está, en la casilla número 18, y esta bellísima versión de Louis Armstrong, The Winter Wonderland. Sleigh bells ring, are you listening? In the land, snow is glistening. A beautiful sight, we are happy tonight, walking in the winter wonderland. Gone away is the bluebird, here to stay is a new bird. He sings a love song as we go along, walking in the winter wonderland. In the meadow we can build snowmen, can pretend that he is Parson Brown. He'll say, are you married? We'll say, no, man. But you can do the job when you're in town later on. We'll conspire as we dream by the fire to face unafraid the plans that we made, walking in the winter wonderland. As we dream by the fire to face unafraid new plans that we made, walking while we walking in a winter wonderland. Los 20 superclásicos con Alejandro Villalobos. Número 17. Estamos presentando los 20 superclásicos de Navidad. La canción que viene a continuación, que la hace en la versión, la hace Kylie Minogue, pues es una canción de esas de celebración y descripción de actividades asociadas con la temporada de Navidad, que se centra principalmente en reuniones entre amigos y familiares. Entre las actividades que se incluían en la canción, en la narración, están las historias de fantasmas de miedo. No sé si ustedes vieron alguna vez de Charles Dickinson A Christmas Carol, el fantasma de Navidad. Pues gracias a ese fantasma de Navidad, música como esta y esta tradición sigue viva. Aquí está la australiana Kylie Minogue con It's the Most Wonderful Time. It's the most wonderful time of the year, with the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time of the year. It's the happiest season of all, with those holiday greetings and gay happy meetings when friends come to call. It's the happiest season of all. There'll be parties for hosting, marshmallows for toasting and caroling out in the snow. There'll be scary ghost stories and tales of the glories of Christmases long, long ago. It's the Superclásico número 16. Estamos presentando los 20 superclásicos de Navidad. Irving Berlin fue el compositor de esta canción, que además la canción se ganó el premio Oscar a la mejor canción original de una película en 1942. Y es que hay varias versiones de cómo fue que se escribió la canción Blanca Navidad, White Christmas. Una historia es que Berlin la escribió en 1940 junto a una piscina en un hotel en Phoenix, Arizona, junto a su secretaria. Decía, comillas, el escritor: a menudo quedábamos despiertos toda la noche escribiendo. Agarra un bolígrafo, un esfero y a terminar esta canción que estábamos escribiendo y está quedando maravillosa. Decía: diablos, acabo de escribir la mejor canción que nadie ha escrito, dice la leyenda. Pues aquí está, una Blanca Navidad en la versión que hace One Republic, White Christmas, en el número 16. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. Estamos presentando los 20 superclásicos de Navidad. El siguiente artista tiene uno de los álbumes más queridos y más oídos en las temporadas de Navidad. Estoy hablando de Michael Bublé. Pues bien, de las varias canciones que Michael Bublé tiene de Navidad, en el número 15 vamos a oír It's Beginning to Look a Lot Like Christmas. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look at the 5 and 10, it's glistening once again with candy canes and silver lanes that glow. It's beginning to look a lot like Christmas, toys in every store. But the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. A pair of hop-along boots and a pistol that shoots is the wish of Barney and Ben. Dolls that'll talk and we'll go for a walk is the hope of Janice and Jen. And Mom and Dad can hardly wait for school to start again. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. There's a tree in the Grand Hotel, one in the park as well. It's the sturdy kind that doesn't mind the snow. It's beginning to look a lot like Christmas. Soon the bells will start, and the thing that'll make them ring is the carol that you sing right within your heart. Beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store, but the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. Sure, it's Christmas once a more. Superclásico, los 20. Superclásico número 14. Estamos presentando los 20 superclásicos de Navidad. La siguiente canción, esta semana, precisamente en Estados Unidos, es una de las tres canciones de Navidad más descargadas. Sí, como lo están oyendo. Y la hace una mujer llamada Brenda Lee. Con un sonido antiguo y clásico, aquí está Rocking Around the Christmas Tree en la casilla número 14. Mistletoe hung where you can see every couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. Y éxitos que crecieron contigo en los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Número 13. Estamos presentando los 20 superclásicos de Navidad. Bueno, la siguiente canción además está en la voz de un cantante maravilloso, Rod Stewart, y en esta acompañado por Dave Koz. Es una canción que a pesar de su aire alegre de fiesta navideña y una canción de amor que nunca, ojo, nunca menciona la Navidad. La canción fue escrita en Hollywood en un verano de un calor horrible. Pero la canción no era de Navidad. Era una canción, repito, que decía, uy, por favor, que llegue la nieve, que llegue la nieve. Sin embargo, terminó convirtiéndose en otro de esos himnos navideños. Aquí está en el número 13, Let It Snow, Rod Stewart y Dave Koz. Fire is so delightful, and since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights, they are turned way down low. Let it snow, snow, snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. Oh, the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. Superclásico número 12. Estamos presentando los 20 superclásicos de Navidad. Silent Night, o Noche de Paz, es un popular villancico que se compuso en 1818 en una pequeña ciudad en Austria. Fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO en el 2011. Aquí está la versión de Gwen Stefani de Silent Night. 20 superclásicos de la FM. Número 11. Y aquí estamos presentando los 20 superclásicos de Navidad. Bueno, pues por allá en 1970, José Feliciano, un puertorriqueño norteamericano, quería lanzar un álbum de Navidad con canciones ya clásicas, pero escribió una canción para incluirla en dicho álbum que al final se llamaría Feliz Navidad. Y la canción que hizo José Feliciano, escribió para incluirla en este compilatorio de éxitos navideños, fue esa, Feliz Navidad. Aquí está, en el número 11, José Feliciano. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. Hacemos una pausa y estoy de regreso con los 10 primeros lugares en los 20 superclásicos de Navidad.